A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Con alegría los saludamos en este nuevo día, hoy jueves 9 de octubre de 2014, y les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las radios comunitarias. Los hechos e invitados más importantes están aquí. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, y hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Prepago Claro presenta los titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. En el año 2002, Cundinamarca tenía el 51.4% de su población en la pobreza y actualmente la cifra es de 18.9%, según lo revelado por el Departamento Nacional de Estadística. Esto quiere decir que a 2013, 18 de cada 100 cundinamarqueses se encontraba en condición de pobreza, según el informe. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que en 11 años el departamento disminuyó 32 puntos la pobreza total. Las bandas musicales de Cundinamarca obtuvieron los más altos galardones de su historia en el pasado concurso nacional de bandas realizado en Paipa entre el 2 y el 5 de octubre pasados. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT envió a la ciudad de Paipa las mejores bandas musicales del departamento, donde compitieron en 6 categorías: infantil, juvenil, libre y mayores, sinfónica especial, profesional, universitaria y tradicional fiestera. Como acertada calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la estrategia propuesta por el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri Valencia, para este nuevo periodo de gobierno, en la cual los recursos de la cartera ministerial serán ejecutados por los departamentos. Buscando limpiar el cauce del río Apulo de todos aquellos elementos que son perjudiciales y contaminantes para él, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR Provincial Tequendama, en asocio con la Administración de la Mesa y los acueductos veredales de Doima, Acuesperanza y Acupesquera, realizó en días pasados una jornada de recolección de residuos sólidos y retiro de árboles caídos sobre el cauce de este afluente hídrico que recorre los municipios de Zipacón, Cachipay, La Mesa, Anapoima y Apulo. Con el propósito de mejorar los procesos y procedimientos para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, en 43 municipios de Cundinamarca inició el proceso de migración de información al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, porque la salud la construimos todos. Este sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizará en Chía la celebración del Día del Campesino y el Festival del Maíz, que es organizada por la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico en un trabajo transversal, con las demás dependencias de la Administración Municipal del alcalde Guillermo Varela Romero. Dentro de las actividades que se adelantarán, se dará inicio a las festividades con la Alborada Popular a las 5 de la mañana desde las diferentes veredas del municipio, con llegada al Parque Santander, para continuar el sábado con los Juegos Autóctonos a cargo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, el inicio del Festival del Maíz y las presentaciones de los artistas de Chía, y en la noche las presentaciones musicales de los artistas nacionales. Hoy jueves 9 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el verdadero informativo comunitario del centro del país, nuestro invitado especial es el presidente de la Fundación Fomeque Nissan Record, Luis Edgar Rincón Martínez, quien explica la programación de la travesía Nissan, que se cumplirá este domingo 12 de octubre entre Puente Telles, ubicado en el kilómetro 53 de la vía Bogotá-Villavicencio, en jurisdicción de los municipios de Caquesa y Quetame, y su recorrido por las veredas de Ponta y San Lorenzo para llegar al centro del municipio de Fomique, donde se cumplirán los eventos conmemorativos de este gran encuentro nacional de la marca Nissan. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Este 12 de octubre celebramos la fiesta Nissan más grande del mundo por el Cañón del Río Negro en Fomeque y el Oriente Cundinamarqués. A los participantes del centro de Fomeque, La Unión, Choachí, Ubaque, La Calera y San Juanito, en el departamento del Meta, los esperamos el próximo domingo a las 7 de la mañana en la Plaza de los Tomates para recorrer la vía Lavadero, San Lorenzo, Ponta hasta Puente Telles. Allí esperamos a los participantes que arriban de Bogotá, Villavicencio y otras ciudades de Colombia para dar inicio a las 9:30 de la mañana a la travesía Nissan Fomeque 2014. Alista tu Nissan y participa, porque contamos contigo. Travesía Nissan Fomeque 2014, el encuentro de los grandes amigos. Invitan Fundación REN, Dinissan y Chingaza Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En toda Cundinamarca, sala de noticias. En el año 2002, Cundinamarca tenía el 51,4% de su población en la pobreza y actualmente la cifra es de 18,9%, según lo revelado por el Departamento Nacional de Estadística. Esto quiere decir que a 2013, 18 de cada 100 cundinamarqueses se encontraban en condición de pobreza, según el informe. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que en 11 años el departamento disminuyó 32 puntos la pobreza total. Ha sido en el año 2012 a 2013 donde se ha reducido la pobreza en 5 puntos. Eso se debe a la inversión social, mejoras en la distribución de la inversión en poblaciones con mayores condiciones de pobreza establecida en el plan de desarrollo, dijo Cruz. El gobernador de Cundinamarca aseguró, sin embargo, que se requiere una inversión importante en sectores críticos como salud, educación, infraestructura y alimentación. En Paipa, departamento de Boyacá, sala de noticias. Las bandas musicales de Cundinamarca obtuvieron los más altos galardones de su historia en el pasado concurso nacional de bandas, realizado en este municipio entre el 2 y el 5 de octubre pasados. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT envió a la ciudad de Paipa las mejores bandas musicales del departamento, donde compitieron en 6 categorías: infantil, juvenil, libre o mayores, sinfónica especial, profesional universitaria y tradicional fiestera. Los resultados de la competencia musical fueron: primer puesto categoría infantil, Banda Infantil de Fomeque; mejor interpretación y arreglo para obra homenajeada del maestro Lisandro Mesa, categoría infantil, Banda Infantil de Fomeque; mejor instrumentista, categoría infantil, niño trombonista de la Banda Infantil de Fomeque; primer puesto categoría libre o mayores, Banda Sinfónica de Facatativá; mejor obra inédita, categoría mayores, Banda Sinfónica de Facatativá; primer puesto categoría profesional universitaria, Banda Sinfónica de Chía; mejor obra inédita categoría profesional universitaria, Banda Sinfónica de Chía. Todas las bandas participantes contaron con apoyo departamental a través del IDECUT en temas relacionados con transporte, bus y furgón, y obras inéditas y o arreglos musicales exigidos por parte de la organización del concurso. Es importante exaltar los méritos alcanzados por la banda musical de Fomeque, que en un lapso de solo 2 años ha logrado convertirse en una de las más promisorias bandas musicales del departamento y del país. En Bogotá, sala de noticias. Como acertada calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la estrategia propuesta por el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri Valencia, para este nuevo periodo de gobierno, en la cual los recursos de cartera ministerial serán ejecutados por los departamentos. Tras la reunión sostenida con sus pares del país, con el ministro de Agricultura y su equipo de trabajo, el gobernador Cruz agregó que se priorizará la ejecución de los recursos, especialmente los provenientes del Banco Agrario. Nos hemos reunido los gobernadores del país con el señor ministro de Agricultura y todo su equipo del sector para definir claramente cuál es la política del ministerio en este nuevo gobierno. Nos parece acertada la estrategia que tiene el señor ministro, en el sentido que la definición de los proyectos que se van a aprobar va a surgir de unas reuniones con los mandatarios seccionales y adicionalmente que se va a dar prioridad en la ejecución también para que se haga desde las regiones, en razón a que ha habido demasiada demora, especialmente del Banco Agrario, en la ejecución de los recursos, y esperamos que con esa estrategia pueda mejorarse la ejecución. Asimismo, le hemos solicitado a los gobernadores, al señor ministro, que se le dé prioridad a los compromisos que hay con el Pacto Agrario, para lo cual ya los departamentos han adelantado las reuniones correspondientes, se han aprobado los proyectos prioritarios y ahora lo que se requiere es que esos proyectos entren en un proceso de ejecución, en algunos casos con vigencias futuras. Esperamos que el ministerio obtenga esas vigencias futuras también. Teniendo en cuenta que la ley de garantías entra el año entrante en el mes de junio y limitaría la posibilidad de convenios con el ministerio, por eso esperamos que se acelere toda la contratación para el presente año. De igual forma, es importante atender los compromisos que ha habido con los diferentes departamentos en el tema del paro agrario, que en el caso de Cundinamarca hemos venido avanzando con el sector cafetero, con el sector lechero y con el sector papicultor, en unos proyectos estratégicos que vale la pena que los aceleremos y que nos van a dar unos resultados importantes de atención a estos sectores. Asimismo, el primer mandatario de los cundinamarqueses señaló que los gobernantes también le solicitaron al ministro de Agricultura que se dé prioridad a los compromisos que hay con el Pacto Agrario, a lo cual los departamentos ya han adelantado las reuniones correspondientes y se han aprobado los proyectos prioritarios, y que ahora lo que se requiere es que esos proyectos entren en un proceso de ejecución en algunos de los casos con vigencias futuras. Esperamos que el ministerio obtenga esas vigencias también, teniendo en cuenta que la ley de garantías entra el año entrante en el mes de junio y limitaría la posibilidad de convenios con el ministerio. Por eso esperamos que se acelere toda la contratación para el presente año, declaró el gobernador Cruz. Finalmente, el gobernador de Cundinamarca dio a conocer que en el departamento avanzan los compromisos adquiridos con los sectores relacionados con el paro agrario. Es importante atender los compromisos con los diferentes departamentos en el tema del paro agrario, que en el caso de Cundinamarca hemos avanzado con los sectores cafetero y papicultor en unos proyectos estratégicos que vale la pena acelerar y que nos van a dar unos resultados importantes de atención, puntualizó. En Apulo, Sala de Noticias. Buscando limpiar el cauce del río Apulo de todos aquellos elementos que son perjudiciales y contaminantes para él, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR Provincial Tequendama, en asocio con la Administración de la Mesa y los acueductos veredales de Doima, Acuesperanza y Acuepesquera, realizó en días pasados una jornada de recolección de residuos sólidos y retiro de árboles caídos sobre el cauce de este afluente hídrico que recorre los municipios de Zipacón, Cachipay, La Mesa, Anapoima y Apulo. La limpieza inició en la inspección cartagenita del municipio de Zipacón y se realizó aguas abajo hasta llegar a la inspección de La Esperanza en el municipio de La Mesa. Durante el recorrido se evidenciaron grandes cantidades de residuos plásticos, vidrio, ropa, juguetes y muchos otros que afectan en gran magnitud la calidad del agua que toman los acueductos para su distribución, por lo que la autoridad ambiental hace un llamado a la comunidad para que evite arrojar residuos a las calles, debido a que todos van a parar a las quebradas y los ríos, los cuales sufren efectos de la contaminación. En Caparrapí, escucha Recorriendo Cundinamarca, en Colina Estéreo, 107.4 del FM. Este es el informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Pacho se vienen presentando inconvenientes con el servicio y continuidad que las EPS deben prestar a los usuarios. Es el caso de la nueva EPS que hace 2 meses, oigan bien, 2 meses no tiene contrato con el Hospital San Rafael de Pacho. Al respecto le consultamos al personero del municipio, doctor Carlos Manuel Garzón, y esto fue lo que nos contó sobre la problemática que se viene presentando. Pues quejas sí han habido muchas frente a la desde inicios del mes de septiembre, que a partir del 1 de septiembre creo que fue que el Hospital San Rafael de Pacho, con todo su derecho, dio por suspendido la prestación de servicios en salud a la nueva EPS, porque tengo entendido que tienen una cartera, o sea, le están debiendo mucho dinero al Hospital San Rafael de Pacho, no tengo claro en este momento la suma. Y los hospitales, estas son las empresas sociales del Estado, que en todo su derecho, conforme a la ley, pues tienen esa facultad de suspender los servicios a una EPS cuando ésta se encuentra en mora, y esta es una problemática a nivel nacional. Al consultarle al personero qué acciones se están realizando para favorecer a los usuarios de la nueva EPS, que solo son atendidos si se presenta alguna urgencia, de lo contrario deben pagar consultas particulares, esto fue lo que nos respondió el personero. Sí, el hospital sí está obligado a prestar una urgencia médica, claro, está, por ley están obligados a atenderla, pero para consultas sí, ya obviamente ya se abstiene. Ya yo tuve una reunión con algunos directivos del hospital y me manifestaron la situación con documentos en mano, me comprobaron de que no es negligencia del Hospital San Rafael de Pacho, sino es negligencia de la EPS, nueva EPS, ¿sí? Entonces, esa es una situación que quizás desborda la capacidad de la personería municipal, porque aquí se necesita es la intervención inmediata, como ya se solicitó la intervención inmediata de la Superintendencia de Salud, y en un momento dado del mismo Ministerio de Salud, porque esto es a nivel directivo, ya es un nivel muy alto que quizás pues al personal no lo van a tener en cuenta para esa situación. De igual forma ya le corrí traslado a la Procuraduría General de la Nación para que ellos nos colaboren. Voy a solicitarle también ahorita, casualmente hoy tengo una cita con la Defensora del Pueblo Cundinamarca, la doctora Mirenedy Restrepo, para solicitar la colaboración de la intervención de la Defensoría del Pueblo para que nos ayuden a los usuarios del agua, a los afiliados a la nueva EPS, para que se obligue de cierto modo a esta EPS a responder administrativamente ante el Hospital San Rafael de Pacho para que subsane o se ponga al día en la cartera morosa que tiene, y obviamente se le preste la atención en salud a los afiliados a la nueva EPS en la región, pues en Pacho y la región de Río Negro, que obviamente tienen su punto de atenciones aquí en el Hospital San Rafael de Pacho. El tema sí está un poco complicado porque es un tema a nivel directivo, es un tema a nivel nacional, y tengo entendido que hasta ni siquiera el mismo gerente del Hospital San Rafael de Pacho, el doctor González, creo que ni siquiera lo han atendido allá en la nueva EPS. Entonces el tema está muy complicado. Se necesita intervención, repito, de la Superintendencia de Salud y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para que en un momento dado pues representen los intereses de la comunidad, que son los afectados. Y al preguntarle qué deben hacer los usuarios, el personero del municipio de Pacho, doctor Carlos Manuel Garzón, no respondió. Yo que he venido haciendo la personería, diciéndole a todos los afectados que presenten derechos de petición ante la nueva EPS, y de acuerdo a la respuesta nosotros les estamos colaborando con acciones de tutela. Uh-huh. ¿Sí? Pero mientras tanto yo no puedo hacer nada más como personero porque, repito, desborda mi capacidad por el nivel jerárquico que se está manejando esta situación. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo por eso solicité ya acompañamiento de la Procuraduría y le hice un requerimiento a la Superintendencia de Salud, que es el órgano competente que puede sancionar a estas EPS, ¿sí? Sí. El personero no puede sancionar una EPS, en cambio la Superintendencia de Salud sí. Entonces, como esto es un tema de orden administrativo y presupuestal, pues obviamente se debe manejar a nivel directivo. Entonces, ahí yo estoy esperando es que me comunique la Superintendencia y la Secretaría de Salud de Cundinamarca que se ha hecho, porque yo ya no puedo, como personero, pues obviamente lo que puedo hacer es hacer el seguimiento y estar pendiente de esta situación, pero sí es importante que sepan que como personal municipal estaba muy al pendiente y haciéndole los requerimientos a las entidades que,

jóvenes del Programa de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, es un grupo que tiene un trabajo que se debe tener en cuenta y que cantan muy bien, y es un proceso que se debe apoyar y resaltar y que la comunidad conozca. Se realizará igualmente el almuerzo con los campesinos del municipio en Casa Día de Fagua, con alrededor de 1.200 personas acompañadas del señor alcalde Guillermo Varela, la gestora social Rosalba Bello y los diferentes secretarios de despacho, actividad donde se entregarán regalos y habrá rifas y música. Del mismo modo, se espera la presentación en el Parque del Consejo en la noche del sábado de la Orquesta Santa María, Grupo Cabras, Alquimia y al cierre de la jornada Lady Juliana. Para el día domingo se tiene contemplado el componente cultural de las festividades, en las que se incorporará el desfile de carrozas a partir de las 8 de la mañana. Son 10 carrozas elaboradas por las Juntas de Acción Comunal. Bachué, El Moán, El Diablo en el Puente del Común, La Llorona, Madre de Agua, Patasola, Ojarasquín, Bochica, Un Instante en la Creación, temas que representarán las carrozas que finalmente tendrán una premiación de 5 millones de pesos al primer lugar, 4 millones al segundo, 3 millones al tercero, 2 millones al cuarto, 1 millón al quinto y del sexto al décimo lugar, 500 mil pesos. El recorrido del desfile de carrozas dará inicio desde la calle Tercera en el sector de Andrés Carne de Res y tomará la carrera décima girando hacia la calle Novena, Estación de Servicio La Libertad, carrera 13, Parque Ospina, carrera Novena tomando la calle 15, Anillo Vial, esquina calle 11, Emserchía, Anillo Vial, Avenida Chilacos, Parque Consejo. Asimismo, el domingo 12 de octubre se dará continuidad a los Juegos Autóctonos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. La información del municipio de Fomeque a esta hora se origina a través de Chingaza Estéreo. El saludo especial para todos nuestros oyentes y para nuestros colegas en las diferentes radios comunitarias del centro del país. A esta hora de la mañana, aquí en los 106.4 y Recorriendo Cundinamarca, tenemos un invitado muy especial. Es el señor Luis Edgar Rincón Martínez. Él es el representante legal de la Fundación RENF para este tercer encuentro de Fomeque Nissan Record. Lo hemos invitado para que él nos cuente, para que él nos ilustre sobre este tercer evento que se va a realizar aquí en el municipio de Fomeque el próximo 12 de octubre. Don Luis Edgar, bienvenido a los 106.4 y a las 25 radios comunitarias de todo el departamento de Cundinamarca. Sí, un saludo a toda la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, lo mismo que aquí a Chingaza Estéreo, que está ubicada en el corazón de Colombia. Queremos que de su propia voz pues nos cuente cómo se va a iniciar, que nos hable sobre la invitación para este tercer Nissan Record y su primera travesía que se va a realizar aquí en el oriente de Cundinamarca. Sí, la Fundación Fomeque Nissan Record hace una invitación para que participen todos los patroleros del centro de Colombia y de Colombia, ¿por qué no?, a este tercer encuentro de Patrol Fome. Nosotros llevamos ya 3 ediciones, pero este va a ser la primera, va a ser la primer travesía que vamos a desarrollar entre el sitio de Puente Telles, de jurisdicción de los municipios de Caque, Saquetama y Fomeque, al casco urbano de nuestra localidad, donde se van a hacer unas actividades deportivas. Entonces, están muy puntualmente invitados todos los patroleros de Colombia. Comentémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, ¿de dónde se va a iniciar este recorrido? Por ejemplo, todos los amigos conductores que vienen de la Sabana, ¿en dónde va a ser ese encuentro de partida de la ciudad de Bogotá? Sí, mira, de la ciudad de Bogotá y de la Sabana, de los municipios de la Sabana, hay inscritos hasta la fecha 47 vehículos. Sí, el punto de encuentro en Bogotá para iniciar el recorrido se va a hacer en la carrera décima con calle 11 Sur, ahí en Ciudad Berna, frente de donde queda Almacenes Olímpica, y vamos a tomar la carretera antigua de la vía Villavicencio, pasamos por Chipaque, Caquesa y nos encontramos ahí en el inicio en Puente Telles. Allí estaremos esperando también los vehículos que vienen de Villavicencio, hay 17 inscritos de Villavicencio, y los vehículos que vienen de Fomeque. El punto de encuentro para los vehículos que vienen de Huaque, de Chuachí, de La Calera, de San Juanito y de las veredas allí de Río Negro, de La Unión, de Río Blanco, de ese sector de Chinia, Quebrada Blanca. Entonces el punto de encuentro es en la Plaza de los Tomates el domingo 12 de octubre a las 7 de la mañana para hacer una caravana hasta Puente Telles. Pero los que quieran salir directamente de Fomeque o de los municipios que vengan de Choachío, Ibaque, directamente entonces se pueden llegar a Puente Telles. Ahí es donde vamos a iniciar a las 9:30 de la mañana. Recordemos los números telefónicos para aquellos conductores que todavía no se han inscrito y que desean participar, aquellos vehículos H60 que todavía no están inscritos y que en los diferentes municipios de la Sabana, también como de los Llanos Orientales, se puedan comunicar y hacer su inscripción para la participación de este evento, de este tercer Nissan Récord y primera travesía. Sí, vea, las inscripciones, para los requisitos para las inscripciones son: ustedes dan el nombre del conductor o el propietario del vehículo, su número de identificación, la placa del vehículo, el modelo, el color, y de qué ciudad de Colombia viene a participar. Las inscripciones son al 319-227-1185 con el señor Martín Eduardo Ríos, que es el tesorero de la fundación. También lo pueden hacer con el 310-228-7337 con la compañera Diana Gutiérrez, la gente de Bogotá y de la Sabana y de los municipios circunvecinos. Lo pueden hacer también con el 313-894-8912 con Jimmy Romero, o al número 321-2126-547 con Luca Samuels, o al 311-8043-480, que es mi número del móvil. Yo quiero preguntarle, ¿por qué se ingeniaron ustedes la idea de hacer esta travesía por el cañón del Río Negro en el oriente de Cundinamarca? Mira, Fomeque tiene los mejores paisajes espectaculares. Y uno de los paisajes espectaculares que tiene Fomeque, que está olvidado, es el cañón, el gran cañón del Río Negro, que se inicia desde La Unión y termina allá en la vereda de Ponta. Es un cañón espectacular. No tiene que envidiarle nada a los grandes cañones, por ejemplo, de Estados Unidos, al Gran Cañón de los Estados Unidos, tampoco lo que es en Santander, ¿sí?, con el Parque del Chicamocha. Nosotros también tenemos espectacularidad de paisajes, espectacularidad de sitio para nosotros realizar. Vea, esto de la travesía nosotros nos salió, queremos impulsar el turismo ecológico por esa región. Tenemos todos los las herramientas para realizar este turismo. Podemos utilizar el Río Negro, allí el canotaje espectacular, allí es un sitio donde se puede realizar por sus corrientes. Ahí el río en ese sector está encañonado, entonces tiene buena corriente. Y también queremos de impulsar el turismo a lo que es la laguna de Chingaza, lo que es el páramo de Chingaza. Es un turismo ecológico importantísimo, levantarle el entusiasmo a la gente, que conozca el turismo. Que se levante. Vea, nosotros tenemos que aprovechar ahorita la construcción de la vía de la longitudinal de Oriente, y Fomeque tiene que tener ya una infraestructura en cuestión turística, tener hoteles, tener centros vacacionales. ¿Por qué no montar desde allá unos cables, sí? Un teleférico desde La Unión a Fomeque, y aquí que los vehículos lo lleven en una travesía muy bonita para que conozcan el Parque Natural Nacional de Chingaza, que conozcan toda la cuestión de sus comidas, su cultura, sus bailes típicos, su folclor espectacular. Es la invitación especial que estamos haciendo a todos los amigos del Oriente, de los diferentes municipios de todo el departamento de Cundinamarca, para que aprovechen este tercer encuentro de Nissan Récord y primera travesía en el municipio de Fomeque, para que conozcan los hermosos paisajes de la hermosa provincia del Oriente de Cundinamarca. ¿Cuántos vehículos aspiramos que nos acompañen en esta travesía? Mira, la cuestión de la logística para la organización de este evento ha sido inmensa, es sumamente importante. Tenemos la gran colaboración de varias empresas importantes, por ejemplo, Dinisan Bogotá, Nissan Colombia, Non Plus Ultra. Tenemos también a Amortiguadores Gabriels, Aguas Blue de aquí del municipio de Fomeque, que tienen confianza en este evento. Lo mismo que el centro, la estación El Garaje, que se va a vincular este año también a esta actividad que vamos a desarrollar. No se va a desarrollar ningún récord, no vamos a llevar ningún récord. vamos es a trabajar para mantener la imagen y los vehículos que se presenten. Estamos esperando que sean unos 200, 250, 300 vehículos que nos acompañen ese día. No hay ningún problema. Este año se hizo abierto. Pueden venir toda clase de vehículos Nissan 4x4. No solamente el tradicional H60, que nosotros estamos impulsando para los récord Guinness, sino toda clase de vehículos 4x4 Nissan. Es decir, va a haber una gran bienvenida y participación. Usted sabe muy bien de que FOME que es la tierra Nissan por excelencia. Entonces, la invitación para que todos ustedes, amigos oyentes de este su programa Recorriendo Cundinamarca en todo el departamento, pues asistan a este tercer Nissan Récord y Primera Travesía, que estará partiendo desde Puente Telles, punto 53. La salida de punto 53 hacia el municipio de Fomeque, ¿a qué horas es? Sí, Raúl, vamos a iniciar 9:30 de la mañana, vamos a recorrer las veredas de Ponta, vamos a regalar Potrero Grande, vamos a San Lorenzo, La Pastora, bajamos a La Margarita, Lavadero, Laderas y entramos aquí al municipio. Es un recorrido de 30 kilómetros más o menos. Nosotros también queremos ver que la gente de estas veredas, sus habitantes, que son gente importantísima, gente amable y que va a pasar por primera vez un evento de esta trascendencia que es a nivel internacional, pasar por estos lugares. Entonces, para engrandecer sus veredas, engrandecer a sus gentes y engrandecer a FOME, que eso es lo importante, lo que queremos es eso. ¿Cómo se va a organizar aquí en el municipio de FOME, que en la avenida principal, como siempre se ha venido realizando año tras año este evento de Nissan Récord aquí en el municipio de FOME, que este año también se va a realizar en la avenida José Antonio Vargas? Sí, después de que lleguemos de allí de la travesía, pues entonces va a haber un parqueo por las calles de la localidad, ojalá por la calle principal, y después haremos la actividad deportiva, que es donde se va desarrollando paso por paso y actividad por actividad, para que la gente, no solamente la gente de Fomeque, sino la gente, los visitantes o los turistas, nos acompañen ese día. Bueno, vamos a tener unas vías cerradas aquí en el municipio de Fomeque, pues para conocimiento de los oyentes, de los amigos conductores que vienen de Bogotá o que también hacen su recorrido de las diferentes veredas, ¿se va a tener las vías disponibles para el tránsito por el sector de las escuelas urbanas y por parte de la alcaldía? La entrada de la Casa Cural, esa vía estará habilitada hacia la salida que conduce a Chingaza, y pues de entrada al municipio de Fomeque va a ser por el sector de las escuelas urbanas. También se tiene prevista en este evento varios concursos. ¿Qué concursos se tienen para este día? Mira, vamos a iniciar con el Sumo 4x4. Después del Sumo 4x4 continuaremos con el Manivelazo. Punto siguiente, el Encendido Fomequeño, que es una cosa nacida aquí en Fome, que la gente ha evolucionado tanto y ha demostrado esa invención. Entonces ellos fueron los creadores de la cuestión del encendido fomequeño, y después vamos a llevar el vehículo que más gente se suba. Tenemos el récord, ese es un récord Guinness de 62 personas, queremos este año batirlo. También vamos a premiar al más achacado, al vehículo más original, al vehículo más engallado. Hay premios para todos, para todos los que participen, y vamos a hacer la integración, una integración cultural deportiva aquí en el municipio con este evento. Don Luis Edgar Rincón Martínez, el representante legal de la Fundación RENF, que está al frente de este programa, de este evento que se realiza este domingo 12 de octubre en el municipio de Fomeque, y por supuesto la primera travesía que se estará realizando por el Cañón del Río Negro en el oriente de Cundinamarca. Para ilustrar a nuestros oyentes este recorrido que se hace por las veredas de Ponta, Potrero Grande, San Lorenzo, La Pastora, La Margarita, Laderas, Guachavita y Lavadero, ya ingresando aquí al municipio de Fomeque, ¿cómo va a ser ese recorrido? ¿O tiene algún límite de velocidad para los participantes de estos vehículos? No, mira, nosotros tenemos el aval de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Ellos son los que tienen todo calculado. Este va a ser un recorrido más o menos entre a unos 15 kilómetros por hora. No era absolutamente va a haber carrera ni nada. Va a haber un Pescar, un vehículo Nissan adelante iniciando el recorrido. Va acompañado con unos motorizados de la policía y del ejército que nos van a acompañar. Entonces, y los vehículos que quieran ir ingresando a la caravana de la travesía, lo van a hacer después de que vayan pasando todos, se van vinculando para que no haya ningún desorden. En la parte de atrás también viene, va un Pescar haciendo el cerramiento del recorrido, pero de ninguna manera vamos a permitir vehículos que estén a grandes velocidades o haciendo piruetas, nada de esto. Esto es una cuestión de organización, es una cuestión de diversión, es una cuestión de integración de las familias, es un paseo ecológico, es un paseo turístico para conocer este hermoso lugar del cañón del Río Negro, de la jurisdicción de Fomeque. Entonces, por eso es importantísimo. Todo está avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y directamente por los directivos de la Fundación Fomeque Nissan Record. Esta es la información para Recorriendo Cundinamarca y las 25 radios más importantes del departamento. En este recorrido, en este evento que se realiza aquí en el municipio de Fomeque, que es el tercer Nissan Record y primera travesía por el Cañón del Oriente de Cundinamarca. Aprovechemos para darle a conocer la programación a nuestros oyentes que todavía no se han vinculado al evento y que pues en los municipios de La Sabana a esta hora escuchan este importante informativo Recorriendo Cundinamarca. Quiero que me regale la programación del evento, que demos a conocer la programación de este evento que se tiene diseñado para este día 12 de octubre del presente año. Listo, Raúl, claro, les haremos llegar la programación a sus estudios para que por intermedio de ustedes realicen y envíen la invitación a todo el centro de Colombia, no, porque no, a todo Colombia a través de los medios de comunicación. Nosotros tenemos las páginas en Facebook, tenemos en Twitter, tenemos nuestra página www.fundacionrenf. Entonces allí ustedes van a tener toda la información de este acontecimiento. Es un acontecimiento grande, es el evento Nissan más grande del mundo y lo está haciendo Fomeque, que es territorio Nissan de Colombia para el mundo. Excelente esta información en la mañana de hoy para nuestra audiencia de Chingaz Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Ya para el cierre de esta entrevista con el representante legal de la Fundación RENF, don Luis Edgar Rincón Martínez, ¿cómo pueden participar? Me imagino que los pobladores quieren sacar también sus comidas típicas regionales. ¿Cómo hacen ellos para armar su puesto de ventas para todos los visitantes, para los turistas que vienen en esta oportunidad? Sí, va a haber unos sitios de donde se van a colocar las comidas aquí alrededor de donde se va a desarrollar la actividad deportiva. Entonces ustedes se pueden comunicar con Martín Ríos al teléfono, al celular, que es el 319-227-1185. Él estará coordinando toda la cuestión de las comidas y los precios, la cuestión de ese menaje para todos los turistas y los presentes de aquí de Fomeque. Es más, también usted sabe que todo el comercio de Fomeque, sus restaurantes, ellos están ese día a reventar y a todo vapor, como dicen por allí, apoyando y colaborando y atendiendo a sus clientes. Recomendaciones generales ya para despedirnos de esta entrevista que hoy nos ha regalado para Recorriendo Cundinamarca. Para tener mucho las precauciones mínimas. Esto es un evento deportivo, hay que tener mucho cuidado porque son vehículos y hay vehículos que son de años anteriores, que un vehículo de esos puede llegar a tener algunas fallas mecánicas, ¿sí? Son causas que no queremos, o incidentes que no se deben presentar y que no se tienen que presentar si tenemos una precaución. Entonces, a la gente, por favor, de tener mucha precaución, porque va a haber bastante personal, varios vehículos van a venir aquí, nos van a acompañar ese día. Vamos a tener también la gran colaboración, ojalá, eso sí, si vienen personas extrañas que ustedes no conocen, conocen y que se tratan de estar entrándose a las residencias, en fin, toda esa cuestión. Entonces, por favor, avisar a la Policía Nacional, que ellos pueden actuar inmediatamente sobre esto. Le queremos agradecer, don Luis Edgar Rincón Martínez, representante legal de la Fundación REF, por habernos acompañado en esta mañana aquí en Chingaza Estéreo, y le deseamos los mejores éxitos en este gran evento y que todos lo disfruten a sus anchas aquí en el municipio de Fomeque. Gracias, Raúl, a usted, a Darío Alfredo, director de la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, y a todas las emisoras comunitarias de Cundinamarca, el agradecimiento por este mensaje que estamos enviando de la Fundación Fomeque Nissan Record. Están todos bienvenidos, los brazos están abiertos en Fomeque para todos ustedes, y lo que queremos es eso, impulsar el turismo y mezclarlo con la cultura y el folclore. Eso es lo que queremos, y esa es una contribución verdadera para la paz. La información a esta hora de la mañana desde el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Les agradecemos inmensamente su gentil sintonía y les invitamos para que sigan recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de noticias. Con planta de agua en Zipaquirá, el gobierno busca recuperar el río Bogotá. La CAR y Cundinamarca firman un acuerdo para la construcción de un sistema de líquido residual. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien en su calidad de presidente de la Junta Directiva de la CAR presidió la firma del acuerdo, manifestó al respecto. Esta es la segunda inversión más importante después del contrato de recuperación del río Bogotá, que le permite a Zipaquirá resolver uno de los problemas más complejos, como es el tema de los vertimientos de aguas residuales, proyectado a más de 20 años y que además permite cumplir con la responsabilidad que tenemos con la recuperación del río Bogotá. Se espera que con esta planta se traten las aguas que tributan actualmente a la planta existente. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, aseguró que este proyecto busca un reforzamiento en políticas ambientales, con el cual se espera que el 100% de las aguas residuales del municipio sean tratadas antes de que formen parte de las fuentes que se unen al río Bogotá. Con la construcción de la nueva planta, Zipaquirá asegura el tratamiento de las aguas residuales en los volúmenes que la ciudad demanda. Asimismo, se proyecta para la atención con servicios de saneamiento básico, previendo el crecimiento poblacional, y responde de manera eficiente a la descontaminación de fuentes hídricas afluentes del río Bogotá. En Bogotá, sala de noticias. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud y Educación, invita a la comunidad educativa a participar con sus experiencias en prácticas saludables en el segundo curso departamental Mejores Prácticas en Escuela Saludable. El concurso es una oportunidad para que las instituciones educativas oficiales del departamento expongan las mejores acciones de su comunidad y contribuyan a fortalecer los procesos transsectoriales entre salud, educación y ambiente en sus diferentes dimensiones, física, cultural y económica, en el marco del programa Escuela Saludable. Los interesados en participar deben diligenciar el formato de inscripción y enviarlo de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma al correo escuelafeboc@unal.edu.co. Escuela Saludable es una estrategia de promoción y prevención de la salud en el ámbito escolar y un mecanismo articulador de intereses, voluntades y recursos multisectoriales, especialmente, aunque no de manera exclusiva, de los sectores salud, educación y ambiente, orientados a aumentar la capacidad y oportunidades de todos los miembros de las comunidades educativas para mejorar la salud, el aprendizaje, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo humano integral y sostenible. Lineamientos Nacionales 2006. En la iniciativa están involucradas instituciones educativas departamentales y rurales que cuentan con básica primaria y secundaria, rectores, docentes, orientadores, coordinadores, PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, organizaciones no gubernamentales, escolares entre los 6 y 17 años, Secretaría de Salud, Dirección de Salud Pública, Secretaría de Educación, Dirección de Calidad Educativa, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería, Organización Panamericana de la Salud, OPS, y los Ministerios de Salud y Educación. En El Peñón, escucha Recorriendo Cundinamarca, en La Paz Estéreo, 107.4 del FM. Presentamos las noticias con Aiza Trujillo desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, con Recorriendo Cundinamarca. Más de 1,000 pequeños productores de café de 22 municipios recibieron modernos equipos y materiales que permitirán mejorar el procesamiento, producción y comercialización del café, producto que hace parte de las 7 principales cadenas productivas en el departamento. Precisamente esa es una de las razones por las cuales aquí en Villeta hemos adelantado este encuentro cafetero, en donde estamos entregándole elementos a 22 municipios, más o menos 1,000 familias cafeteras que se están beneficiando de torrefactoras, de diferentes herramientas que les va a permitir mejorar sus condiciones de vida, también apoyar a las empresas asociativas cafeteras, y esto se suma a la inversión que hemos venido adelantando para mejorar, renovar el café en el departamento de Cundinamarca. Como ha sido ya ratificado, tenemos más de 20,000 hectáreas renovadas, más del 50%, y esperamos que todas las 38,000 hectáreas puedan ser café renovado, y Villeta poco a poco ha buscado una alternativa en el café, y yo los invito precisamente porque eso permite que acabemos con el monocultivo y tengamos diversidad de cultivos. Los municipios beneficiarios son Vergara, Zupatá, Guadua, San Francisco, Chaguaní, Vituima, Sasaima, Vianí, Quebrada Negra, Albán, Pandi, San Juan de Río Seco, La Vega, Caparrapí, La Mesa, Gachalá, Guayabal de Síquima, Biotá, Villeta, Fusagasugá, Tibirita y La Peña. En este sentido, el sector cafetero agradeció el constante y decidido apoyo de la Administración Departamental para la renovación de hectáreas dedicadas al cultivo de café y al impulso en general de este sector, del cual derivan su sustento un gran número de familias cundinamarquesas. Y de otro lado, la Administración Departamental, en asocio con la Red Jóvenes Constructores de Paz, pondrá en marcha un novedoso proceso de capacitación, formación y socialización de la estrategia Cundinamarca Neutra, con el propósito de generar mayores conocimientos, sensibilización y apropiación de la comunidad para promover la cultura ambiental. En desarrollo de este proceso, en el cual se invertirán 110 millones de pesos, se realizarán eventos que permitan a la comunidad conocer sobre la estrategia Cundinamarca Neutra, la importancia del uso eficiente y ahorro del agua, la adaptación al cambio climático y la preservación de los ecosistemas. Y mañana volveremos con un nuevo informe desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Este 12 de octubre celebramos la fiesta Nissan más grande del mundo por el Cañón del Río Negro en Pomeque y el Oriente Cundinamarqués. A los participantes de Bogotá, Cundinamarca y el resto del país, el punto de encuentro es la calle 11 Sur con carrera décima, barrio Ciudad Berna en Bogotá, donde los esperamos el próximo domingo a las 7 de la mañana para recorrer hacia el oriente y empalmar con la antigua vía a Villavicencio, que conduce al sector del Tablón, Puente Telles, kilómetro 53, en jurisdicción de los municipios de Caquesa, Quetá Ame y Fomeque, con distancia aproximada de 40 kilómetros. Allí esperamos a los participantes que arriban de Villavicencio y otras ciudades de Colombia para dar inicio a las 9:30 de la mañana a la travesía Nissan Fomeque 2014. Alista tu Nissan y participa, porque contamos contigo. Travesía Nissan Fomeque 2014, el encuentro de los grandes amigos. Invita Fundación REN, Dinissan y Chingaza Estéreo. En Cogua, escucha Recorriendo Cundinamarca en La Voz del Agua, 88.3 del FM. En Bogotá, sala de noticias. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que como el Consejo de Bogotá hundió el proyecto para crear la empresa Metro, la vigilancia de la construcción de la obra y su operación pasarían a ser funciones de la empresa férrea regional si el gobierno nacional acepta. Sería una autoridad suprarregional, infranacional, de consenso entre diversas instancias. Si el gobierno nacional entra en la empresa férrea regional, perfectamente esa empresa podrá asumir institucionalmente la gestión del proceso del Metro de Bogotá. Las grandes estructuras férreas de las más importantes ciudades del mundo funcionan así, explicó Petro. Cabe recordar que el 50% de la empresa férrea regional pertenece a Cundinamarca y el otro 50% regional. En la mesa, sala de noticias. Con la presencia de padres de familia, entrenadores, delegados y secretarios de despacho, el alcalde municipal de la mesa, Rodrigo Guarín Lesmes, entregó las banderas a los 16 deportistas que representarán al municipio de la mesa en las Olimpiadas Fides del Café, que se llevarán a cabo desde el pasado martes 7 y concluirán el próximo lunes 13 de octubre en la ciudad de Pereira. Bolos, atletismo, ciclismo y natación serán las modalidades en las que los deportistas nos representarán. Siempre de la administración hemos recibido un gran apoyo, lo que nos ayuda a participar en diferentes eventos y obtener los mejores resultados, señaló al respecto César Augusto Álvarez, asesor deportivo de la delegación. En Cibaté, sala de noticias. Vuelven a robar gran cantidad de dinero en gerencia de banco en Cibaté. Una mujer denunció que la sacaron de la fila de la entidad y fue despojada de 19 millones de pesos. La mujer, que se identificó como Janet Sánchez, contó que fue a hacer una consignación de 19 millones de pesos en una entidad bancaria en el municipio de Cibaté. Cuando estaba haciendo la fila, fue engañada por una mujer que se hizo pasar como asesora bancaria. La mujer, que se presentó como asesora, me dijo que si iba a consignar más de 5 millones de pesos, no tenía que hacer fila. Me salí de la fila, fuimos frente a la oficina del gerente y allí me pidió el sobre con la plata y las consignaciones, manifestó la víctima del robo. La señora Sánchez, luego de entregar el dinero, le preguntó a los trabajadores del banco que qué había pasado con su dinero porque se lo había entregado a uno de sus asesores. Respondieron que no había asesores sacando personas de la fila. Yo le exijo al banco que me responda por la plata porque yo me encontraba dentro del banco, frente a la gerencia, frente a los asesores. Me robaron en frente de todos ellos y nadie hizo nada, agregó la angustiada mujer. El banco donde sucedieron los hechos por el momento no se ha pronunciado al respecto. Las autoridades, por su parte, le recomendaron a la ciudadanía que no les entreguen dinero a desconocidos dentro de las entidades bancarias si no es en la misma caja. Este 12 de octubre celebramos la fiesta Nissan más grande del mundo por el Cañón del Río Negro en el oriente cundinamarqués. Fomeque se viste de gala en la tercera gran fiesta Nissan 2014. Recibiremos a todos los propietarios y poseedores de Nissan, participantes de la travesía Fomeque 2014. Los esperamos en el Centro Cívico San Isidro, donde los aplausos premiarán cada uno de nuestros tradicionales eventos. Sumo 4x4, encendido fomequeño, el manivelazo y el premio al vehículo con más pasajeros. Alista tu Nissan y participa porque contamos contigo. Travesía Nissan Fomeque 2014, el encuentro de los grandes amigos. Invita Fundación Rent, Dinissan y Chingaza Estéreo. Agradecimiento especial a todos los oyentes por su sintonía. Así finaliza Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra.